G's for the six. I'll make a pit rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick. Shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.B. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Un poquito fuerte la letra del señor 50 Cent, que con su tema Pimp había roto todo. Y nosotros, de hecho, en nuestras últimas dos temporadas estuvimos disfrutando de la reversión de esta famosa canción Pimp. Pimp es como medio como un proxeneta. Hecha por el querido 50 Cent, 50 centavos. ¿Se acuerdan? De ese mítico rap había quedado esa cosa medio latina que después la agarraron de unos instrumentos medio extraños, que como soy medio bruto no me sale enseguida, ahora me lo voy a buscar, pero se van a fijar en un disco todo de esos instrumentos, que ahora cuando los escuchen seguro alguno lo saca, sacaron una versión muy especial de Pimp, y fue nuestra cortina, y la escuchamos. ¿Qué le parece? esta es una versión que tenemos hecha justamente para trabajo radiofónico como cortina, así que es como que va y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Pero acá la idea era mostrar las dos versiones de esta queridísima canción Pimp, que la extrañamos un poco porque era nuestra cortina. Este año nos la picamos para otro lado. En un ratito ya van a escuchar nuestra cortina, que ya la vienen escuchando, una cosa medio extraña también. Pero bueno, no hay posibilidad de que en qué mañana rara no haya alguna cosa extraña. Así que, pero bueno, después de este comienzo, revisando las versiones de Pimp, nos vamos a meter en nuestra intro rara, por supuesto. Esta no era la intro rara, hay más intro rara. Primero decirles que estuve todo el fin de semana largo revisando en mi cabeza, o no sé, se me venía como quien come una papa frita, algo aceitoso y vuelve el hígado, devuelve. Bueno, así volvía todos estos días, no sé por qué, así que me lo tengo que hacer ese viejo proceso que hago acá por la radio y algo que se me repite mucho, se lo paso a ustedes. Es así el proceso. Yo lo pongo al aire y me curo. Así que escuchamos a Roberto Bolaño haciendo esta cuestión que en general es parte de nuestra artística. Acá del programa aparece cada tanto don Roberto Bolaño con una poesía hablando sobre que si he de vivir, dice el tipo, que sea sin timón y en el delirio. No sé si es de él, si es de Mario Santiago. El material en algún momento lo recopilamos para un comienzo de temporada y acá ha quedado dando vuelta. Y también ha quedado vuelta en mi cabeza. Así que paso a pasártelo a tu cabeza, a ver si a vos te altera o te lo deja pegado y yo me curo. ¿Qué te parece esa propuesta? Después ya nos metemos en los viajes musicales propuestos, novedosos para hoy. Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio, que es una apuesta total, ¿no? ¿Es posible habitar poéticamente todavía hoy así? Porque esto me recuerda un poco la idea del habitar poético que planteó alguna vez, plantearon los románticos, Hölderlin, que también es como la posta anterior. Claro. ¿Se puede todavía hoy habitar poéticamente de esta manera? Se puede, pero no es recomendable. Uh-huh. Yo no quisiera que mi hijo, si mi hijo decide ser escritor, no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio, porque nadie quiere ver a un ser querido sufriendo. Pero por otro lado es inevitable. ¡Qué mañana rara! Thank you. estamos escuchando el material nuevo de un tal Miroslav Vitous, y estaba invitada acá Esperanza Spalding. Tal vez por ella es que apareció en mis algoritmos. Y es muy especial este material. Ahí un poco más. Recién escuchábamos juego, diversión y juego. Y ahora nos vamos a una Lubeli. Lullaby. Una balada, una canción de cuna, algo ahí por el medio es la lullaby. Rearmado matutino de sentidos. Reiniciando sistema. Thank you. se tiembla aquí esa cinturita aviónica. Besos pa' Mónica y pa' Verónica. Las dos tan sólidas, dice. Y si cambia el tono de mi cantar. Concepto tropical, voy para la yugular con sonido bestial. Esta de mi vida es la alma blanca que me cuida, que me guía cuando negra está la noche. Dame un beso a ti con la arboleda o en los motorrales, dale, que aquí no hay broche. Esta de mi vida es la alma blanca que me cuida, que me guía cuando negra está la noche. Dame un beso a ti con la arboleda o en los motorrales, dale, que aquí no hay broche. Una sed. Se va alterando la cuestión aquí en la intro rara de la mañana raro. Estábamos escuchando primero cuando hicimos el saltazo de África para Brasil, escuchamos ahí un dúo impresionante porque estábamos escuchando el disco nuevo de María Lima, que en esta canción que se llamaba Llega Pra Mim, está acompañado de la encantadora carioca Adriana Calcañoto, pero en este caso, ahora ya pegamos el salto, con Prieta de mi vida. Prieta de mi vida viene de la mano de los Mirlos, a ellos seguro que los cachaste, pero acompañados por Huayna. En realidad es canción de Huayna y los Mirlos están ahí acompañando en este nuevo universo musical de colaboraciones y cuestiones varias. Como ya estamos en este mundo, en este espacio amazónico y cumbieril de la mañana, vamos a hacer una mezclita más y aquí viene la Chancha Biocircuito remixada con Cantaluna. We'll be right back. y deja en los ojos tristes una alegría, y deja en los ojos tristes una alegría, con tus ojos y mis ojos hice una sonrisa, pero me encantó el verano, me encantó la brisa, pero me encantó el verano, me encantó la brisa. Armado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara, rara, rara, rara, rara! ¡Qué mañana rara! Así es, empezó esta mañana rara de martes 7 de abril. Estamos en vivo ya desde hace un ratito, pero estábamos metidos en nuestros pedos, como dirían los mexicanos. Perdón, no pido más, el viento trae libertad. Ahora te retomo el tema pedos. Sí, va a estar presente hoy en nuestro programa los gases o las distintas acepciones también de la palabra pedo. Había unos muy graciosos de esos extranjeros que están dando vueltas por las redes y que pasado un tiempo en la Argentina intentaban hacer un catálogo de las distintas acepciones de muchas palabras, ¿no? Hay algo que ahí no terminamos de reconocer acerca de la variedad de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, las diferencias, cómo cuando uno tiene que ponérselo a pensar realmente, es increíble. Y con las de el pedo, en pedo, estoy al pedo, estoy en pedo, y todas esas cuestiones y diferentes acepciones, es tremendo. Bueno, igual ahora volveremos sobre el pedo, porque vamos a mezclar un poco todo. Nuestro audio medular, que es con el que llega alguna idea para pensar. También nuestra parte de poesía o trance poético. Vamos a mezclar todo eso, porque también vamos a escuchar una poesía. Pero todo deparado del mismo audio. Lo que pasa es que yo estuve en duda durante toda la semana pasada de pasar este poema y lo tuve que debatir en familia. Fue una decisión familiar la cuestión. A ver si lo tengo por acá. Sí, está primero el debate con mi queridísima hija Olivia, que siempre aparece por este programa, porque estaba en casa preparando todo esto y estuve con ella y le dije, mira, está acá el micrófono, vamos a charlar sobre esto porque es para debate popular, es para debate nacional. Así que primero escuchan el debate y después escuchan la obra. Hay que analizar por qué sí y por qué no. Por mí, no, porque es como que... Pero te reíste vos cuando lo escuchaste. Bueno, sí, que cuando uno se tira un pedo es como que te da risa. No siempre. Y bueno, no, cuando hay olor, no. Pero acá el tema es que el señor es muy gracioso por momentos. Claro, pero después como que se va mucho. ¿Mucho? Como que se reba. Es el tema. ¿Es mucho? ¿Es realmente mucho o es un poco asqueroso nomás? Y un poco y se va. Pero vos sos chica, vos nomás. Tenés 12 años. ¿Te parece que es espantosamente que se va al pasto? No, no mucho. Es como, pero... por momentos, guarango. Claro. ¿Y por qué? Yo no me aguanto, ¿eh? Si es así y yo lo quiero pasar. No, no lo pases. Ya, pero ahora la gente no se aguanta las ganas de escuchar. Igual. Que decida la gente. Eso es, viste cuando se habla de la libertad de prensa, ¿no? Como... acá no hay nada que ofenda a nadie. Se va un poco al mal gusto, bueno, buen gusto. Es mi opinión. No, pero por eso digo yo, ¿por qué no pasarlo? Porque está re fuerte. Es como muy guapo. Como que se arreba en algunas partes. O sea, es pero no dice mala palabra. No. En ningún momento. Es divertido, pero como que se va de cochinada. Para, el programa sale de 10 a 12. De la mañana. Y no da que estés desayunando. Pero no dice mala palabra. No, ya sé, pero no da que estés desayunando y de repente empieces no, a escuchar desayunó, eso. No, ya desayunó la gente. Bueno, hay gente que no. Pero vos, cuando terminó, ¿te pareció qué guarangada esto? No se puede pasar. A ver, vos dijiste, no. Nacho, estuvo bueno. Estuvo bueno porque estuvo gracioso, pero no. ¿Y por qué se lo prohibiste a la gente? Ya está del otro lado diciendo, no. Y yo quiero escuchar, déjame reír, Olivia, ¿por qué me censurás? Y bueno, escúchenlo, pero para mí es como muy fuerte para pasarlo. Bueno. Como que siempre en la radio pasas cosas tranquis y de repente no, ahora no. Pasas ¿Y te acuerdas que está sonando siempre el de que habla de la caca? No. De este cantante, el de la gata. Había una vez una gata. Ah. Está el de la caca de los amigos. Y aquí que hace todas las rimas con caca. Ah. Es un eje de la mañana. Ah, bueno, entonces sí, pasalo. Por ahí no sé si tan fuerte, porque una cosa es ese muchacho que es tan dulce. Claro. Con respecto a este, pero. Claro. Yo creo que igual el que ya escuchó todo esto dice: no, no, pasalo y yo decido yo. Igual. Pero es que el año ya está si hecho. Si primero vas a poner esto, como que cuando... No, esto va primero. Esto cuando va primero. Escuchen esto, van a decir, bueno, lo quiero escuchar. Entonces, bueno, subilo. Pasalo. Bueno, es lo mismo. O sea, hoy pasalo. Es feriado. La gente va a estar en la casa escuchando. Sí. Bueno. Esto no quita que además la gente se tira pedos en su casa. Uy. Y que no tiene que ser un tema tabú. Para vos es un tema tabú. No sé qué es eso. Como que no se habla. Ah, y no. De esto no se habla. Todos tienen pedo, pero no sé qué es eso. O sea, para pasarlo a la radio es como medio raro. Pero bueno, el tema es que ahora le hicimos toda esta introducción. La gente ahora tiene ganas de escuchar. Bueno, cuando empiecen a escuchar, si no les gusta, sáquenlo. Apaguen la radio. O váyanse a escuchar música. Y no esto. Alguien me comentó qué es el pedo y yo le contesté, el pedo es un pedo, con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es un alma en pena que a veces sopla y a veces truena. Es como el aire que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. Es como una nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo, un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se los tira. También los pedos son educados, pues se los echan los licenciados. Cuando los pedos no son sonoros, dejan un sello, como el haz de oros. Y si los pedos suenan poquito, por el pujido salió caldito. Porque los pedos tienen diferentes olores, si no pregúntenselo a los doctores. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco. Los hay muy tristes, los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. Amigo, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, para ver si hay alguien que lo respire. Porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo. El pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo. ¡Ay, pedo, no seas tan gacho! ¡No te me salgas de cacho en cacho! Este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado. Mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy cagando. Porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada. El pedo es un olor ligero que sale del agujero anunciando la llegada de su hermana la cagada. A todo de pedo en esta vida, desde el momento de nacer. A todo de pedo en esta vida, desde el momento de nacer. Y aunque no haya pedo, lo tienen que hacer. Y es que la hacen de a pedo nada más por joder, pero no hay pedo. Ya que... Mira ese pedo, me pasé llenando. Armado matutino de sentidos. Y eso que todavía no empezó el invierno, ¿no? Con todos los guisos y las cuestiones y las lentejas. Bueno, aquí está, queda el debate armado, como dicen en la tele, ¿no? Queda planteado el debate en casa, después se dan cuenta si les gustó o no les gustó, si les pareció de mal gusto, de no mal gusto. Para mí arranca muy bien y se va yendo un poquito al pasto el tipo, pero había que pasarlo. Hay medios que se tienen que animar también a estas cuestiones. Bueno, después escuchamos a los geniales de El Tri con No Hay Pedo y nos deja en faceta rockera porque tenemos algunos estrenos para compartir de la gringada. En este caso sí, nos vamos a ir bien a la gringada porque de México pegamos ahí, total, es facilísimo entrar ahora a Estados Unidos. Vamos a escuchar a los Black Keys con material nuevo y también a Fantastic Negrito con material nuevo. O sea, dos capos para que tu mañana sea mucho mejor. Los Black Keys, californianos ellos, dicen, donde hay humo, hay fuego. 11 de la mañana. Estamos escuchando a los Black Keys con material nuevo. Dicen, donde hay humo, hay fuego. Amainado la lluvia por el valle de Punilla un poco, suponemos. Gracias, muchachos. Los Black Keys, de esas bandas locas que solo tienen guitarrista y baterista. Solo ellos dos hacen todo el ruido. Ahora sí, en alguna presentación en vivo o lo que fuere, meten algún poco más de banda, en algunos discos también, jugando con algunas cosas más de la época del disco o alguna cosa más retro. Siempre ellos tienen ese estilo, pero antes el quilombito lo hacían todo ellos dos a pura batería y guitarra. Bueno, otro de los que nos gusta mucho también tiene tema nuevo dando vuelta en esta cuestión de las plataformas con la vuelta de los singles, con los, ¿no? Con los sacan un sencillo, muchas colaboraciones dando vuelta. En este caso lo vamos a escuchar a Fantastic Negrito, que saca disco en vivo por primera vez, y de ahí vamos a escuchar a un, justamente con los californianos andamos, se llama California Loner, un solitario de California, algo así. Adelante, Fantastic Negrito. I wrote this song on my album, Son of a Broken Man. It's called California Loner. And imagine if your dad just stopped talking to you. Feeling it so bad. I've been feeling it. Fantastic Negrito sonando en Qué Mañana Rara a través de Radio Panamericana y Radio Roja. Qué mañana rara. California Loner se llama la canción de este disco nuevo de Fantastic Negrito en vivo. Te lo recomendamos. Está en vivo en Italia, en Sogliano. Sogliano recibió el Fantastic Negrito. Nosotros a la tanda, ya volvemos. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. 11 y 13 de la mañana, estamos en vivo a través de la 103.7, o tal vez estás escuchando esto en cualquier momento a través de radioroja.com.ar. Si estás en vivo, puedes escribir y llamar al teléfono de La Pana cuando vos quieras para algún intercambio. Pero también están las redes sociales de ambas radios para que te comuniques, para que nos pases data cuando estamos haciendo los repasos de la agenda cultural. Tanto en Instagram como en Facebook encontrás a las dos radios: Radio Panamericana FM 103.7 de Huerta Grande, ojo porque hay varias radios panamericanas por todo el continente, pero también acá tengo el celular para que nos pases para alguna data o lo que vos quieras. 3548-639586, el celu de La Pana, para que te contactes, para que estemos en contacto directo. Bueno, por otro lado, contarte que, bueno, estamos en nuestro comienzo del segundo bloque, que siempre le hacemos un poco a la poesía, un poco remixada, un poco mezclada por algún lado. No nos gusta así lisa y llanamente, aunque muchas veces también se cuela. Y si bien hoy habíamos dicho que en ese homenaje al pedo estaba todo mezclado, nuestro audio medular, el que nos hace pensar, la poesía y todo, no podemos dejar de pasar a nuestra querida Liliana Daunes, que siempre le estamos choreando de donde ella esté sonando, ¿no? Porque sabemos que está con Liberty en Marca de Radio por momentos, que hace cositas con el Nico Falcoff, que hace cositas también con la muchachada de Revuelto de Radio, todas cosas que suenan por acá por La Pana y que también suenan por la Radio Roja. También está, ¿dónde más está? Bueno, escuchamos siempre el programa en ambas radios, escuchamos Espejos Todavía, la gran Lili Daunes, que estuvo con ese mix, ese como bloque especial que se llamaba Sonidos Agitadóricos, y en este caso acaba de publicar Liliana de un laburo que habían hecho por Malvinas. Hablamos de Malvinas en Sonidos Agitadóricos, cuenta, a través del relato de un veterano de guerra, un poema escrito por otro veterano y fragmentos de músicas que acompañan y señalan. Las imágenes las tomamos de la revista Haroldo, habla porque también está acompañado con un poco de video, pero nosotros vamos hacia la voz, hacia las músicas y hacia todo eso que nos propone Liliana Daunes desde ese espacio que se llama Sonidos Agitadóricos. Porque aprendí a quererme. Se vuela con a medida que pasa viento, el tiempo, por un lado es como que se va desdibujando todo. Puedo sangrar con tus heridas. Se vas acordando de las cosas más bellas y los detalles se van como perdiendo, ¿no? Yo tenía conciencia de que estábamos en una guerra. Sabía desde un principio que estábamos enfrentando a Inglaterra. Do you remember what Queen Victoria once said? Failure. The possibilities do not exist. ¿Ustedes recuerdan lo que la reina Victoria dijo alguna vez? Derrota, la posibilidad no existe. A su luna ala, de color del cielo. Nosotros 2 días antes del 2 de abril no nos pudimos ir de Franco porque estábamos listos por si teníamos que ir a reprimir una marcha que habían repudiado al gobierno, una marcha en la Plaza de Mayo. Entonces estábamos acuartelados con el armamento y listos para subirnos a un camión y que nos lleven. Y la plaza estaba llena de gente que estaba protestando contra el gobierno de presidente de facto. Y dos días más tarde la plaza estaba llena de gente vitoreando a Galtieri porque había recuperado las Malvinas. A todo esto, el deterioro económico, que no solo económico, pero el económico fue como el más visible, porque todas las atrocidades que se cometieron durante el proceso militar se hicieron amparadas en una guita dulce que duró un par de años. Yo me daba cuenta que algo pasaba. Había cosas muy elementales. Algún día, en una comida, mi viejo y mi vieja hablando, mi vieja dice que las sobrinas de fulana, una compañera de trabajo, habían desaparecido. Y meses más tarde seguían sin aparecer, o sea... Y por otro lado, que yo a veces salía un domingo de mi casa para ir a la casa de un amigo y la policía me agarraba y me ponía contra la pared, me sacaban el documento, ¿entendés? Me ponían en la digicom a ver quién era yo. O en algún momento queríamos ir para un lugar y nos encontrábamos que estaba la calle cerrada con Falcón Verdes y te decían andar por otro lado, pendejo miércoles. En principio, cuando todavía no habíamos viajado a la isla, ya se hablaba de haberlas ocupado para dar un golpe de efecto y después desocuparlas, pero no pasó mucho después en que Galtieri salió al balcón. Nosotros justo estábamos comiendo una pizza y Galtieri dijo: si quieren guerra, les vamos a dar guerra. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentamos nada. Del sol nacida. Yo creo que todavía tengo esa porción de pizza atragantada en la garganta. Se incendia con el fuego. Sonidos. Y la desgarra. Agitadóricos. Un águila letal. ¿Tú crees todavía en la revolución? Azulunada, del color del fuego. Azulunada, del color del mar. Hace rato que no escucho los disparos. Tengo frío. Llueve sobre el monte y más allá del monte. Llueve sobre el mar y en Puerto Argentino. Y en mi corazón, que está húmedo y con mucho, mucho frío. Llueve sobre los cascos de los que han caído y sobre sus botas y sus manos. Llueve con sabor a bronca, con sabor a olvido, con barro podrido, con agua estancada, con olor a muerte. En medio de la pausa que han dejado los cañones, entre el repique de las gotas sobre el charco, se distingue el trino inconsciente de un pájaro. Perdido. Pobrecito. Lluvia fue escrito por el veterano de guerra Gustavo Luzardo. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. ¿Dónde están las Malvinas? ¿Cuáles son? ¿Dónde quedó el triciclo que perdí? En un pozo de zorro me dejé una bolita roja y un fusil. Me pesa este fusil y hasta el casco me cansa. A los 18 entiendo lo que es la distancia y morimos en serio en este sur tan lejano. ¿Qué será de aquel sueño con la sangre en mis manos? Y detrás de la niebla está el olvido. Entre petróleo y mercado sigue el frío. siguen muriendo los pibes que cayeron, hundidos por la desidia y el saqueo. Hoy los invasores son de adentro, venden dignidad y soberanía, pero en la trinchera de la vida resiste la sangre derramada en las Malvinas. El testimonio de Ricardo, un excombatiente de Malvinas, tomado del archivo del programa La Rosa Brindada, Carmen Valiero, Adrián Goizueta y el grupo experimental para estos sonidos agitadóricos. Sonidos agitadóricos. La gran Liliana Daunes sonando aquí en nuestra Mañana Rara. Así es, compartiendo con ella siempre sus producciones, su voz, las elecciones que hace de sus cuestiones, acompañándola siempre a esta maestra de la radio, que siempre es un placer afanarla y ponerle las cosas al aire. Otras cosas sí, ella las pone directamente a disposición, como los programas que disfrutamos siempre de ella, como por ejemplo Espejos Todavía, que creo que es más viejo que la radio, el programa por supuesto, pero me refiero a que desde fase inicial de las programaciones, creo que de Radio Panamericana seguro, y de La Roja desde hace unos cuantos años, la Lili Daunes siempre presente. Bueno, nosotros nos vamos a las musiquitas después de escucharla a la Lili, para irnos a pensar un poco, y nos vamos a ir metiendo despacito en la agenda cultural para el Valle de Punilla. Yo sé que todavía tenés todo el lomo ahí puesto en lo que pasó el fin de semana, la lluvia, todo esto, pero vamos, viejo, hay que ponerle porque la cosa no para. Stomp of Stones. Este es John Batiste, el queridísimo. Jonathan Batiste, siempre publicando alguna cosita, alguna colaboración. Nosotros pero vamos hacia lo colaborativo en nuestra forma de producir radio, de hacer trascender en nuestras organizaciones la forma de convivir aquí en un valle. Mirá si no vamos a estar contentos con este fenómeno de que estén todos los músicos dando vuelta y compartiendo. En este caso, nuestro querido John Batiste, acompañado por Josh Harmon, haciendo Canciones de las Tormentas, y viene de la leyenda de Zelda, creo que es una serie, un juego, viene por ahí la mano, ahí se me pasa un poco porque soy medio nerdo en algunas cosas, pero otras se me escapan. Me suena que lo de Zelda viene por el lado de una serie, de una película, viene por ahí. Bueno, nos metemos ahora sí en la agenda cultural, así que voy a poner ordenadamente la cortina que corresponde, porque si no, este es un programa que es cualquier cosa. Si no, sin cortinas, todo así, a la marchanta, la gente no entiende cuando empieza una cosa, termina lo otro. Bueno, cuestión, nos vamos a la agenda cultural. Thank you. espero que hayas ido a buscar algo o que te hayas predispuesto a tener la radio cerquita de la oreja mientras haces cuestiones, laburos o lo que fuere, porque empiezo a pasar algunas datas importantes de lo que se va armando para el finde, de las cosas para hoy, bueno, de todo un poco. Pero arranco por algo bastante particular y que se nos viene complicando a veces en la difusión de esta actividad que se da cada tanto en Casa Grande y que esta vez le vamos a prestar particular atención. Me llega mensaje de Ceci Barreiro, de allá de Casa Grande, y nos cuenta sobre la próxima propuesta de Ando Jugando. Atención, Ando Jugando. ¿Te gustaría sumar más juego a tus espacios de trabajo? ¿Sos docente o coordinás grupos y sentís que a veces faltan herramientas para que las propuestas sean más vivas y participativas? Bueno, hay taller ahí en Ando Jugando. En este taller de Lúdica te compartimos cómo trabajamos en Ando Jugando, desde la experiencia, el cuerpo y el encuentro, y te llevas herramientas concretas para usar en tus propios espacios. Entonces el taller de Lúdica, Jugar es Cosa Seria, será este próximo sábado 11 de abril de 10 a 14 horas. Es una jornadita de laburo. Además, quienes participen se llevan recursero práctico de juegos y una guía breve para armar propuestas lúdicas con sentido. Tiene un valor de 25.000 pesos por persona y hay una promo para dos personas por 38. Hay cupos limitados, así que tené cuidado porque acá hay mucho docente, mucha gente que está en movidas y que sabe que es por acá la papa de cómo hacer andar los grupos de laburo, las cuestiones. Hay cupos limitados, se reserva con 10 luquitas, así, chau, te guardaste el espacio para este próximo sábado 11 en allá en Casa Grande, en este lugar que se llama Ando Jugando. Bueno, jugar es cosa seria, el horario, como te dije, de 10 a 14, y va a estar coordinado y facilitado Ando Jugando, por la gente de Ando Jugando. Estamos en contacto con la Ceci, que nos contactó también con quien va a estar a cargo de esta situación, que es nada más y nada menos que la Débora. Nos pusimos en contacto, ella todavía no anda por acá por el valle, está llegando y tenemos planificado hablar con ella el próximo jueves, pero sí lo que quedamos es en ir hablando un poco de lo que significa el laburo que proponen ahí, como nos gusta siempre ir andando por ahí. La tengo por acá, Deb Barreiro, y a ver si la podemos meter por la compu y escucharla a ver qué cuenta. ¿Coordinás grupos o sos docente y te gustaría sumar más juegos a tus espacios de trabajo? Desde Ando Jugando te invitamos al taller de Lúdica. Jugar es cosa seria. Este sábado 11 de abril de 10 de la mañana a 14 horas en Casa Grande. Te vas a llevar recursos, herramientas, ideas, vivencias. Vamos a jugar en grupo, individual, conocer más de este mundo de los juegos de mesa, pero también de los juegos coordinados. Consulta para inscribirte en el 3548 50 45 62. Repito, 3548 50 45 62. Escribinos y te damos toda la info para participar. Hay cupos limitados. Bueno, hasta aquí la data bien formal entre lo que te comenté de la gacetilla más lo que aportó la propia Deb, que va a estar a cargo de esta movida el próximo sábado. Me parece más que interesante, así que toma nota y tenelo en cuenta porque es a las cosas a las que apuntarle el fin de semana, sobre todo si andás en el campo justamente, o de la docencia, de lugares donde hay que estar colectivamente y siempre lo humano es conflictivo. Bueno, cómo ponerle pila a toda esa cuestión. Ahí hay un aporte importantísimo y se puede hacer acá en el Valle de Punilla este fin de semana. Y a las 2 de la tarde quedas libre también, no es que se te corta todo. Bueno, va a estar la de sonando. Le vamos a ir pidiendo más cositas, más detalles de estas cuestiones hasta el momento en el que podamos también charlar con ella. Pero te lo vamos a ir inculcando porque nos parece una muy buena actividad para tener en cuenta en este fin de semana y sobre todo en el aporte cultural constante que da el Valle de Punilla, aunque vos lo niegues, viejo. We'll be right back. vamos a otro aporte a no una actividad puntual de este fin de semana, de agenda, de algo pasajero que hay que prestar atención, sino a, como es bien comienzo de año, a lo que venimos repasando de distintos lugares donde ya está la propuesta de talleres y cuestiones. Y acaba de salir a la cancha la propuesta de el Museo Ambato. Recordás que también estuvimos contándote y difundiendo que se estaba la propuesta de la apertura de, bueno, escuchamos propuestas, ¿no?, que tengan que ver con la identidad del museo, pero que se abre como espacio para ir a hacer cosas. Y la verdad es que de lo que quedó de esa convocatoria está buenísimo, buenísimo. También prometemos durante la semana charlita a fondo con la Lugonetti, que lo que estamos haciendo es recopilando también audios de cada uno de estos talleres que ahora te paso a contar y de sus talleristas. Así que nos metemos. Mira, va a haber un taller, obviamente, de cerámica. Este ya está desde hace tiempo y está muy bueno. Y es como un tirón de viernes porque hay distintos horarios, de 10 y media a 12, de 12 a 13.30, de 15.30 a 17 y de 17 a 18.30. Son arancelados, están a cargo de la profe Gisela Yamal y hay un teléfono para consultas o inscripción directamente. Recordá que es un taller anual, 351-66-29-96-9. Lo digo de vuelta a ver si se acomoda. La profe Gisela Yamal, que es la tallerista del famoso taller de cerámica del Museo Arqueológico Argentino Ambato de la Falda. Estamos ahí con una propuesta en la que ellos mismos nos cuentan. Mira, rodeado de verde y en diálogo con la colección arqueológica que alberga, el taller busca potenciar la capacidad creadora de quienes gusten participar. El costo mensual va a ser de 54.000 las cuatro clases. Incluye arcilla, engobes, esmaltes y quema de cuatro piezas de aproximadamente de hasta 10 centímetros cúbicos que está incluido. Hay promociones para grupo familiar, así que comunicate, consultale, preguntale cuestiones para el taller que arranca una vez más de Gisela Yamal. Es el 351-66-29-969. Taller de cerámica en el Museo Ambato, que también lo que propone es, a ver que lo tengo acá, el otro es de huerta agroecológica, también pensado para todo el año, destinado a infancias de 3 a 9 años y será los sábados de 4 y media a 18. Es un taller arancelado a cargo de Lucía Ulla. Hay teléfono también para comunicarse con ella, que está proponiendo este comienzo desde el 11 de abril. Todos los sábados de 4 y media a 6 de la tarde, linda actividad para los pibes. El taller ofrece una experiencia de conexión directa con el entorno, abordando los siguientes ejes: actividades relacionadas al museo, semillas, naturaleza y biodiversidad, plantas nativas, flora y fauna, trabajo práctico en la huerta, espacios de arte y narración, juego libre y también se comparte merienda saludable. Es un taller arancelado, incluye los materiales y también, ojo porque va a haber cupos limitados, es 3548-403353, el teléfono de Lucía Ulla para ponerte en contacto. Y me quedaba alguno más, era el de huerta, el de cerámica y hay uno de escritura creativa. Los viernes de 15 a 17 horas, todos van a ser arancelados. El taller es trimestral, con encuentros quincenales, destinado a público adolescente y adulto, y a cargo de Virginia Robles. ¿Qué nos cuentan acá? Comienza en abril, los días viernes de 15 a 17, encuentros quincenales, destinado a adolescentes y adultos, todo esto ya lo dijimos, arancelado. Y hay un teléfono para ponerse en contacto con Virginia Robles acerca de por dónde va a ir, cuánto es, qué sé yo, todo lo que haya cuestiones para conversar. 3548-6357-63, las propuestas del Museo Ambato, que como te digo, en la semana charlamos con Lugonetti, que nos va a contar todo, absolutamente todo, y los vamos a escuchar a los propios talleristas. Vamos a propuesta para este mismo martes, 7 de abril. Sabés bien que el Cine Club Babel se metió con otro día de la semana para proponer cine en el Valle. Saber que hay peli para ver en algún lado y también con entrada a la gorra en el galpón de la Biblioteca Popular Babel en la estación de tren de La Falda. A las 8 de la noche estamos con los martes con el ciclo Tragedia. Más tiempo, igual tiempo, martes de comedia. Si lo digo mal, ya está. Tragedia más tiempo, igual martes de comedia. Muy bien, la propuesta, ¿sabes? Tragedia más tiempo, igual martes de comedia, se está revisando lo mejor de la comedia mundial y de la historia de la comedia mundial. Así que ya pegaron la primera vuelta en este ciclo, a ver una película por cada una de las décadas de la historia del cine, en sus distintas versiones y también paseando un poco por el resto del mundo, no solo viendo cosas gringas, que están buenísimas también, y sobre todo en el género comedia, tanto lo yankee como lo inglés, es encantador, ¿no? Hay como una opción, una cantidad de oferta tremenda. Pero intentamos hacer un poco de viaje por distintos países y distintos cines. Y este es un caso, ¿no? En el comienzo de la segunda vuelta por toda la historia del cine, del ciclo Tragedia más tiempo igual martes de comedia, ahí en La Babel, nos vamos a ver Fuerza Mayor, una película sueca del 2014, o sea que tachamos ya la década del 10 de este siglo. Una película dirigida por el glorioso Ruben Östlund, que, en este caso es donde más se acerca Östlund a lo cómico, incluso con su oscuridad, el tipo. Pero es lo que ahí llegó. Es una peli que, bueno, que llegó a tocar justamente, que también lo puso en el candelero a él. Llegó para todos lados, más allá del nombre que ya tenía para esos tiempos. Y una peli que incluso hasta los yankees les gustó tanto que la compraron para, como hacen ellos, hacerla ellos con sus actores y un poquito más onza. La peli está buenísima y, más allá de contarles la sinopsis, se trata de, tiene un disparador de una familia muy bien de guita que está en uno de esos hoteles de alta montaña donde se va a esquiar. Y todos super chetos tomándose una merienda en la terracita del bar del hotel, ven todos muy lindo como a lo lejos hay una avalancha muy hermosa que todos fotografían, hasta que empiezan a atemorizarse por la cercanía y cómo se viene aproximando con mucha violencia. Cosa que al principio es un poco desvalorizado, y después realmente cuando las cosas se ponen muy candentes, esta hermosa familia tipo de madre, padre y dos hijitos, rompe en mil pedazos, no solo por la potencia de la avalancha, sino por las decisiones que toma el padre de la familia, que es salir rajando sin ningún tipo de empacho en no preocuparse por ninguno otro de la familia. A partir de ahí, todas las situaciones que depara este fin de semana familiar en un hotel, muy chetón con otras personas, pero sobre todo cómo se les rompe todo familiarmente ante ese quiebre del tipo cazando el celo y rajando de la mesa. Así que depara para miles de cuestiones la película que nos vamos a ver hoy en los martes de comedia de la Biblioteca Babel. Fuerza Mayor, del gran director sueco Ruben Östlund. Martes 7 de abril, hoy, sí, a las 8 de la noche, en El Galpón, ahí en la estación de tren de La Falda. Y 42 de la mañana, continuamos con nuestra mañana rara dejamos la agenda un poquito de costado y nos volvemos hacia la música, porque tenemos hoy bloque de musicación. Sí, señores, musicación, que no arranca con nuestro protagonista principal, sino de cómo deparó ahí la cuestión, de cómo apareció. Saben que nos gusta estar bastante al día, ponerles musiquita nueva de grandes artistas que nos gustan y que nos han gustado siempre, pero ir también atentos a las nuevas cosas que sacan. El caso fue que Pascal Comelade, un músico instrumentista, loquito de la música, sacó una versión de los Beatles de Come As You Are. La vamos a escuchar. Come As You Are, no, perdón, no de los Beatles, de Nirvana, de Nirvana. Vamos a escuchar esa versión de Pascal Comelade, un tipo que todo el tiempo parece que estuviera haciendo música de circo, de alguna cuestión bien escénica, para después, ¿sí?, caer en la sorpresa de con quién había hecho una colaboración. Pero primero, lo último, lo más fresco, lo más caliente, lo que están ustedes charlando. ¿Cuándo sale lo nuevo de Pascal Comelade? Bueno, salió, fíjate, es un cover de Nirvana. Pascal Comelade sonando aquí en La Mañana Rara por la Panamericana y por Radio Roja. Esto es lo ultimísimo que se le conoce o que tiene publicado ahí por estos lugares, por las plataformas musicales también, así como están las de video, las musicales. Y esto es lo último que se le conoce ahí, en una colaboración de unos discos muy locos, como siempre, discos locos. Y a eso vamos, porque la idea es que podamos chusmear otro disco en el que hizo una colaboración con otro personaje encantador que es nuestro protagonista principal de nuestra musicación. Me refiero al español Albert Pla. No podía ser que estos dos locos no se encuentren y que no generaran algo juntos. Así que nos metemos en el universo. Si no lo conoces a Albert Pla, bienvenido a él. Y si lo conoces, a disfrutarlo en esta colaboración con Pascal Comelade. Ahora te cuento sobre este disco. Thank you. era no, pero era sí. Me dijeron que era sí, pero era no. Me dijeron que era todo y era nada, que era aquí, pero era allá y que tarará y que tarará. Me dijeron que era esto y era aquello, que era cierto y era falso, que era bueno y era malo, que era blanco y era negro, que era tal pero era cual, que era así pero era esa. Ay, qué patatín y qué patatán. El Albert Pla en conjunto con Pascal Comelade. El tema que se va no es otro que Todo es mentira, en esa unión tan particular entre este Pascal Comelade y Albert Pla. Una canción que parece simple, casi juguetona, pero que esconde una ironía profunda, muy propia de dos artistas que entienden la música como un territorio de libertad, de juego y también de incomodidad. Lo que une a Comelade con Pla no es solo una colaboración puntual, sino una sensibilidad compartida, el gusto por lo mínimo, por lo extraño, por ese borde de donde lo infantil y lo oscuro conviven sin pedir permiso. Comelade, con su universo de instrumentos, de juguete y melodías repetitivas, crea climas que parecen ingenuos, pero están cargados de intención. Y Albert Pla, con su voz y su forma de decir, ¿no? Está esto de los decidores, como los tangos, ¿no? Están los que cantan y los que dicen. Bueno, él es un decidor, claramente. Rompe cualquier expectativa y lleva el relato hacia lugares a veces incómodos, absurdos o profundamente humanos. En conjunto, lo que logran es algo difícil de clasificar. Canciones que no buscan agradar, sino provocar una escucha distinta, más atenta, más abierta. Todo es mentira, funciona como una pequeña puerta de entrada a ese mundo compartido donde la verdad no es una afirmación, sino una pregunta constante. Y desde ahí seguimos en este recorrido raro, porque en realidad nuestro personaje principal dijimos que era el Albert Pla. Pascal Comelade lo dejamos acá al otro raro lo dejamos para otra mañana rara y nos vamos por el universo de Albert Pla. Hacia allá vamos. Vamos a escucharlo porque tiene una canción que se llama Raro, así que imagínate. Thank you. lo habíamos dejado a Pascal Comelade afuera y el pobre en realidad también está en este tema raro que es parte del disco ese en conjunto. Muy, muy extraño también el nombre, que se llama somiatruites, y me busqué qué significa porque es una palabra catalana, me dice la compu, que define a una persona ilusa, soñadora o fantasiosa. Alguien que se ilusiona con cosas imposibles o extrañas. Equivale a tener pájaros en la cabeza o ser un soñador poco realista. Nos dice sobre el nombre que le han puesto a este disco que los encontró a Albert Pla y a Pascal Comelade en un álbum del 2011 que te lo recomiendo porque es una delicia entre lo que aporta del, digamos, del ambiente musical o todo lo que es el escena, la escenografía sonora que la pone Pascal Comelade y el encanto de Albert Pla para decir. Me gustó eso de poder ubicarlo en ese lugar, en esa cuestión de decidor. Albert Pla, con quien estamos ahí dando vueltas, ¿eh? Y me traje algunas cositas para que compartamos, porque después hay un tema de Albert Pla que es el que a mí me gusta y que quiero que pasemos, porque además es un clasicazo y que pega muchísimo con cómo arrancamos el programa de hoy. Así que no está mal pegarle un cierre con este hitazo absoluto que es el lado más bestia de la vida. El lado más bestia de la vida nos pega perfectamente con cómo abrimos con ese intento de sacarnos de encima. Yo meto la pluralidad, pero es totalmente personal, de unas palabras que siempre pasamos acá en el programa de Roberto Bolaño y sobre vivir la vida sin timón. Nos pega bastante con el Albert Pla y su lado más bestia de la vida. Tema que perteneció a una mítica película del cine español. Pero de eso te cuento después, si es que no nos vamos con esto, ¿eh? Porque ya estamos ahí muy cerquita del cierre, pero disfrútate de esto. Y fíjate el tema del lado bestia de la vida, Lou Reed, Albert Pla, Bolaño, qué sé yo, alguna cosa dejamos ahí dando vuelta en la cabeza. El debate queda planteado. ¡Qué mañana rara! Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Poco pija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Por hoy. hora iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, va por el lado más bestia de la vida. Y le el lado salvaje de la vida, el lado más bestia en realidad. Lou Reed te invitaba a el lado salvaje, venía a caminar por el lado salvaje de la vida, este es por el lado bestia de la vida. Don Albert Pla en nuestro protagonista de nuestro bloque de musicación con el que estamos llegando al final de nuestra mañana rara de día martes. Hablar de Albert Pla es entrar en un territorio donde la biografía nunca termina de ser del todo cierta. Nacido en Sabadell, en Cataluña, su recorrido como músico y performer arranca en los márgenes de la canción de autor, pero rápidamente se desmarca. Pla no canta historias, las habita. Sus primeros discos ya dejaban ver esa mezcla de ternura y perturbación, donde un personaje aparentemente ingenuo podía decir las cosas más brutales, con una sonrisa casi infantil. Con los años ese personaje se fue afinando sin perder su esencia. Pla construyó una figura escénica que desarma al público. No es un narrador confiable, no es un cantante tradicional, es más bien alguien que juega a ser otro todo el tiempo. En sus canciones aparecen niños, asesinos, enamorados, torpes, marginales, todos atravesados por una lógica propia que descoloca. Y ahí está su potencia, en hacer convivir lo absurdo con lo real, lo incómodo con lo cotidiano. Más que una carrera lineal, lo de Pla es una deriva constante entre música, teatro y performance. Sus espectáculos en vivo son casi pequeñas obras donde la canción es solo una parte del relato. Y quizás por eso sigue siendo una figura difícil de encasillar, porque no busca encajar el tipo. Se mueve en ese borde raro, tan cercano a lo que escuchábamos recién, donde el humor, la incomodidad y la emoción aparecen mezclados como si todo, efectivamente, pudiera ser mentira, o tal vez no tanto. Bueno, tenemos un poquito más de Albert Pla, pero en realidad ahora sí, para cerrar esta mañana rara, nos quedamos con Todo me va bien, y después como regalo extra bonus, te queda ahí dando vuelta una obra que armó, una pieza, que se llama Colilla. Pero Todo me va bien es el cierre oficial de este programa, lo otro es un bonus track. Chau, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Ser un desastre, dejar de querer, de pegarme un disparo en la sien.